Dentro de la actualidad local de este viernes, vamos a quedarnos con novedades destacadas durante los próximos minutos que tienen que ver con distintas áreas municipales, desde seguridad ciudadana hasta, por ejemplo, el área de recursos humanos. Son algunas de las concejalías bajo responsabilidad de la delegada municipal del Ayuntamiento de Ubrique, María Moreno, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. María, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya decimos, hoy con dos, sobre todo, titulares destacados con los que nos vamos a quedar. Vamos a arrancar dentro de lo que es el ámbito de la seguridad ciudadana, donde habíamos apuntado diversas novedades. Ya hemos señalado, por ejemplo, ese proyecto de mejora de las instalaciones en el parque local de bomberos. Hay novedades que tienen que ver con la puesta en marcha, ¿no?, de esa agrupación en este caso, que colabora con la policía local y con la seguridad, como es Protección Civil, también en nuestro municipio. Y entre las novedades, también destacamos hace un tiempo, por ejemplo, que la Guardia Civil iba a tener que contar con una nueva ubicación por el deterioro del edificio que hasta ahora ha estado ocupando y que ya se encontraba en muy malas condiciones. Tanto que, Marian, y esa es la noticia, ya nos puedes confirmar que desde hoy abren sus puertas abren las nuevas oficinas como anunciabais, están situadas junto a lo que es el espacio que ocupa la Policía Nacional para la expedición del DNI, ¿no? Pues sí, como bien dices, hoy damos la buena noticia, ¿no?, de que ya podemos contar con las oficinas de la Guardia Civil operativa, con el eslogan, ¿no?, que se verá en los carteles que vamos a poner en distintas ubicaciones por todo el pueblo. Lo pasaremos por redes también, con un eslogan un poco en Ubrique ahora, la Guardia Civil en Ubrique ahora más cerca de ti. Tendremos nuestras oficinas de la Guardia Civil, pues ahí mucho más cerca, también en una buena localización, cerca de en el centro de lo que es la población, al lado de la Policía Nacional, y todo aquel que necesite o necesite de esta corporación, pues que se pueda dirigir a la calle Reyes Católicos, número 2A. Reyes Católicos, número 2A. Insistimos, se trata de uno de los locales que está situado junto a la sala municipal de exposiciones, el antiguo mercado de abastos. Allí, también está ese punto de la expedición del DNI de la Policía Nacional. Y ahora también estas oficinas de la Guardia Civil. Me decía Marían que por parte del ayuntamiento se han acelerado, ¿no?, los trabajos para que estuviesen estas oficinas lo antes posible, por el propio deterioro que ya hacían inviable el uso del actual inmueble, ¿no? Sí, allí estaban llevándose a cabo algunas actuaciones, sobre todo las oficinas de día, pero ya tuvieron órdenes desde el Ministerio que tenían que abandonar sí o sí el edificio. Por tanto, hemos tenido que darnos prisa en acelerar y adecuar, ¿no?, las oficinas y las instalaciones para que no estuviera ningún día sin poder dar el servicio, porque desgraciadamente, aunque pensemos que a lo mejor no pasan cosas, y que la Guardia Civil es un cuerpo también que está bastante activo, pasan cosas y no nos podíamos permitir el lujo de que ningún día estuviera este servicio sin cubrir. Por tanto, cerraban ayer, podemos decir, ¿no?, las oficinas ya definitivamente de la anterior inmueble, el que todos conocemos, y por tanto, hoy abren estas nuevas oficinas. Sí, correcto. Hoy ya, afortunadamente, tenemos ya para hacer uso todo aquel que lo necesite, pues estaremos ubicados allí, como hemos dicho, al lado de la Policía Nacional, en calle Reyes Católicos. ¿Sabes, por cierto, el horario que se señala de apertura o depende un poco también de los agentes de servicio? Sí, eso dependerá en principio. En el cartel que vamos a poner QR, y dependiendo de los servicios que ellos tengan que hacer, la Guardia Civil, como no es dependencia nuestra del Ayuntamiento de Ubrique, entonces son ellos los que organizan sus propios servicios. Supongo que en principio actuarán como han estado actuando anteriormente, el horario de oficina será por la mañana, no sé también si tendrán a alguien de guardia por la tarde, ya es cuestión de que nos vayan pudiendo informar y que también nosotros podamos informar a la ciudadanía de su propia organización. Muy bien, pues por tanto insistimos, además para aquella persona, ¿no?, que necesite de los servicios de la Guardia Civil, que tenga que acudir a sus oficinas, el nuevo punto en el que van a estar situados en nuestra localidad es ya desde hoy mismo, abre sus puertas en calle Reyes Católicos, como decíamos, y bueno, pues el cierre del anterior inmueble. Ese es uno de los temas destacados que queríamos apuntar en este viernes y que decía un poco al principio, es verdad que se suman a diversas novedades en materia de seguridad ciudadana desde la Agrupación de Protección Civil que se ha puesto en marcha hasta bueno, pues el subcedefo que se proyecta en el edificio del Ecomuseo, la mejora de las instalaciones del Parque de Bomberos. Hay diferentes novedades que también van a ir llegando. Pues sí, hace un par de semanas estuvimos también en la primera jornada sobre el plan de protección general y nos vamos a poner manos a la obra por considerarlo un tema muy importante y que nuestra localidad esté preparada, ¿no? Por si alguna vez nos ocurre alguna desgracia, Dios no lo quiera, ¿no? Como ha ocurrido en Valencia, y que estemos todos preparados. Creemos que es un tema bastante importante, que estemos ahora todos los cuerpos de seguridad que están en Ubrique, que estemos involucrados en esto para ir haciendo lo que es actualizándolo y sobre todo hacer una implantación correcta de un plan de emergencia. Y a esto hay que sumar, también lo avanzaba el alcalde de Ubrique, la instalación, ¿no? Durante este año apuntaba de cámaras exteriores de seguridad en diversos puntos de la localidad, sobre todo en las entradas y salidas. Pues sí, ya esto es una realidad, ya hemos elegido la empresa que será la adjudicataria de la instalación de las cámaras. Estamos en procedimiento de los permisos necesarios para poder empezar con este servicio. Era un objetivo, ¿no? Era un objetivo que teníamos desde el principio. Después empezaron a ocurrir, ¿no?, casos, como ya sabemos, algunas fábricas y demás del polígono. En este pueblo tenemos que sentirnos seguros. También tenemos la facilidad, ¿no?, que tenemos solamente una entrada y una salida, por decirlo así. Es algo como más, no es tan complicado. Y como no, teníamos que tener y contar con ese servicio de cámara, que sea un objetivo en la seguridad de nuestro pueblo. Bien, pues son apuntes que podemos destacar dentro de la Delegación de Seguridad Ciudadana, pero decíamos, y cambiando completamente de tema, que también hay importantes novedades en lo que se refiere a empleo. Y en este caso ya hemos señalado diversos aspectos sobre distintos programas que ahora recordaremos, no obstante, pero la gran novedad en concreto en este viernes es la apertura del plazo para la presentación de solicitudes en torno a los puestos que va a incluir, que va a ofertar en esta edición el Plan de Cooperación Local 2025. Marian, ayer se publicaban las bases en el tablón de anuncios y, por tanto, desde hoy pues ya se abre el plazo, si no me equivoco, de 10 días naturales. Exactamente, correctamente. El 10 de enero se publicó en el BOS pues la aprobación de la base reguladora, ¿no?, del Plan de Cooperación Local por parte de la Diputación de Cádiz. Con fecha 22 de enero se dicta decreto de alcaldía porque el que Ubrique, ¿no?, se adhiere de nuevo a este plan de cooperación local. Hemos corrido bastante para poder empezar con ello. Hemos aprobado ya lo que son las bases y, por tanto, ya desde hoy empieza el plazo para las solicitudes para todo aquel que esté interesado en ser contratado y trabajar para el Ayuntamiento de Ubrique en un plazo de 6 meses. pues pueda presentar su solicitud. Pues vamos con ello, si te parece, Marian. Recordamos en qué va a consistir este plan de cooperación para ver a quién podría interesar, por ejemplo, a qué personas que nos estén escuchando. Sí, pues la actuación que vamos a tener del Plan de Cooperación Local 2025 será igual que el del 2024 para el refuerzo, sobre todo de nuestros servicios públicos, y vamos a hacer la contratación de 4 auxiliares administrativos, un técnico jurídico, un arquitecto técnico, 2 motoserristas, un inspector de obra y un técnico archivero. Todas estas plazas a cubrir serán elegidas por concurso de mérito. ¿Qué quiere decir concurso de mérito? Pues se va a valorar lo que es la experiencia y la formación. Así que esa es la gran novedad y sobre todo diferencia con respecto al resto de programas que vamos a comentar a continuación, ¿no? Exactamente. Esta se diferencia de los demás que tenemos en marcha, como el Empléate, que va dirigido a jóvenes menores de 30 años y que estén insertados en garantía juvenil, que tienen que ir al SAE, ¿vale?, e inscribirse en un código de ocupación concreto, ¿vale? Es que lo quiero dejar claro y explicarlo un poco bien para que la gente se entere, porque es que a mí no me llaman o no salgo elegido, no me llaman del SAE para poder trabajar. Hay que tener claro que todos los perfiles, si tú, por ejemplo, vas a trabajar de pintor, pues tienes que tener ese código de ocupación de pintor, no puede ser otro, porque si no, no entrarías en lo que es la selección de ese perfil. Muy Entonces bien. hay que dirigirse al SAE y tener claro, acreditar, ¿no?, que cumples con el perfil y para que te puedan poner en ese código de ocupación. Esto sobre, ya decimos, el caso del próximo programa que vamos a recordar, Empléate, pero esa es la diferencia con respecto a este novedoso del que estamos hablando, el Plan de Cooperación Local 2025, para el cual desde hoy ya se pueden realizar las solicitudes. Y que por tanto habría que acudir directamente al ayuntamiento y hay que aportar, además de la solicitud correspondiente, pues todo lo que tiene que ver con la experiencia y la formación. Formación, correcto. Pueden hacerlo o bien aquí en el Registro General del Ayuntamiento o si se tiene certificado digital por la sede electrónica del Ayuntamiento de Ubrique. Tendrían que entregar todo lo que es en relación a la formación, pues tanto cursos relacionados con la contratación, la titulación que se exige para poder llegar a ser contratado en ese perfil y sobre todo la experiencia laboral. Habría que entregar vida laboral, pero no solo vida laboral, hay que acreditar con la vida laboral, con contratos o certificados de empresa que se ha trabajado en esa categoría. Nosotros vamos a ir destacando los aspectos más importantes, pero insistir que desde ya, a través de la web del Ayuntamiento de Ubrique, de la sede electrónica de Transparencia, se puede acceder a las bases de esta convocatoria, ¿verdad?, para la selección. Sí, desde hoy tenemos 10 días hábiles para poder presentar toda la documentación. Una vez que se presente toda la documentación, se expondrá en el tablón de anuncios la lista de admitidos y excluidos y se tendrán 5 días para las alegaciones. A partir de ahí se reunirá el tribunal ya con una lista definitiva de admitidos y de ahí se harán los seleccionados. Muy bien, pues recordamos ese plazo de 10 días sobre las plazas, lo hemos comentado, nos has hablado de cada uno de esos puestos. En cuanto a la duración de los contratos, 6 meses. en todos los Una casos. duración. En todos los casos. Sí, ahora, si quieren, nos centramos en el Empleate, en el de menores de 30 años. que hay que, lo único que hay que cumplir es con la titulación que se exige y estar insertado en Garantía Juvenil. La Garantía Juvenil es un documento que acredita que eres menor de 30 años, entonces las empresas que te van a contratar se pueden beneficiar, tienen un descuento en los seguros sociales para contratar a esos menores de 30 años. ¿Vale? Es un contrato en formación y ese sí que es, no, es de 6 meses, es de 1 año. Todavía de aquí hago un llamamiento a los perfiles que todavía no se han cubierto, los que estén interesados y cumplan con los requisitos, que se dirijan a las oficinas del SAE de aquí de Ubrique y se inserten en los códigos de que estamos pidiendo. Nos haría falta un periodista, un arquitecto técnico para servicios jurídicos y un orientador profesional. Todavía esas plazas no se han cubierto, por eso digo que desde aquí hago un llamamiento y que vayan al SAE. Nosotros tenemos, si tienen alguna duda, en redes sociales, ustedes también lo habéis publicado en Radio Ubrique, están los códigos de ocupación donde tienen que insertarse. Muy bien, pues arquitecto técnico, periodista y orientador profesional son las tres plazas todavía vacantes. Se han cubierto, y los técnicos de servicio jurídico. Y técnico de servicio jurídico, muy bien. Por tanto, se han cubierto ingeniero informático y técnico de información turística. Correcto. Bueno, ya el técnico de el ingeniero informático ya está trabajando, ya está con nosotros y estamos terminando ahora la selección del técnico de información turística que se podrá incorporar en breve. Muy bien, pues todo esto sobre esas convocatorias, insistimos, de empleo público. En este caso, a fuerza de ser un poco pesados, pero hay que subrayarlo para que quede completamente distinguido cada uno de estos programas. Se trata del programa Empléate y va dirigido a jóvenes menores de 30 años. Decías además que también con respecto a lo que es la contratación, la duración del contrato es de 1 año. Sí, correcto. Muy bien. Pues tienen que estar insertados en Garantía Juvenil. Si no lo están, en ese mismo día cuando se dirijan al SAE, se lo pueden hacer allí en el mismo día. Son dos requisitos imprescindibles, evidentemente, aparte de la edad, contar, como decías, ¿no?, con el hecho de contar con la condición de beneficiario del programa de Garantía Juvenil y, por otra parte, también el hecho de contar con ese código de solicitud de empleo. Podemos estar dados de alta en la lista del paro, en el SAE, pero si no contamos con ese código, no nos van a llamar. No nos van a llamar, exactamente. Después nos vamos a otro programa que ya solamente hemos cubierto, teníamos 17 plazas por cubrir y ya estamos ya con la preselección, nos quedaban los 4 peones de la construcción, que ya estamos en periodo de selección. Los jardineros que habíamos pedido, 2 técnicos, 2 oficiales y 2 peones de jardinería, que empezarán el día 3 de febrero, y sí que nos queda otra oferta vacante, que son 2 oficiales de pintores. Muy importante que se dirigen a la oficina los que estén interesados, pero que cumplan con el código de ocupación. Lo tendrían que acreditar, bien por contratos anteriores o por alguna nómina que tengan, lo pueden acreditar en el SAE y que lo puedan apuntar en ese código de ocupación. Si quieres, lo tengo aquí, por si alguien lo quiere apuntar o lo podéis poner vosotros después, es el 723-11035. Bien, pues código que también insertaremos en la información relativa a esta entrevista. 723-11035 es el código de ocupación y es fundamental. Volvemos a insistir porque si no, no nos van a llamar para esa para entrar en la propia selección. Y estaremos hablando de 2 oficiales de jardinería, ¿no? De pintores. De pintores, perdón. De jardinería ya se han cubierto, que empezarán el día 3 y también estamos en fase de selección de los 4 peones de albañilería. Y esto dentro que también empezarán en breve. Solamente nos queda por contratar de la Andalucía Activa los 2 oficiales de pintor. Muy bien, pues ya ven que hemos ido repasando cada uno de los distintos programas, pero hay otra serie de convocatorias que, si te parece, Marian, podemos recordar y que tienen que ver, ya lo apuntamos también en estos días atrás, con la creación de esa bolsa de empleo para operarios de mantenimiento de instalaciones deportivas. También todavía se está dentro del plazo para la presentación de solicitudes, ¿no? Correctamente, todavía estamos dentro, todo aquel que quiera participar en la bolsa de empleo de operario de mantenimiento para las instalaciones deportivas, pues todavía está en plazo, así que abogo que todo el mundo que esté interesado que se dirija al ayuntamiento o bien que lo haga por registro general, por la sede electrónica, perdona. Ahora mismo está ese abierto, nuestra intención es de seguir continuando abriendo más perfiles de las instalaciones para cubrir lo que son las instalaciones deportivas, como es socorrista, como es monitor deportivo, perdón, y así poder, también sacaremos una bolsa ya mismo también de auxiliares administrativos, porque la que teníamos del ayuntamiento ya no hay nadie en esa bolsa, por tanto tenemos la necesidad de también tener que crear una nueva bolsa de auxiliares administrativos. ¿Por qué creamos creación de bolsas? Siempre es como algo más productivo, ¿no? Porque ya sabemos que nosotros tenemos que sacar la oferta, tendríamos que sacar la oferta al SAE, tiene que estar unos 10 días en exposición pública. Además, no contamos, eso nos puede venir gente de muchos sitios, de no solo de la provincia, sino de la comunidad autónoma, entonces es algo muy complicado para poder hacer esas sustituciones, ¿no?, esas contrataciones. Por eso las bolsas son mucho más efectivas, mucho más rápido, y por eso estamos con nuestro objetivo en la creación de todas las bolsas necesarias que se tengan que hacer para poder cubrir esos servicios. Todas tienen en común que se trata de el cubrir puestos temporales, ¿no? Podríamos decir. Sí, todas son para hacer cubrir puestos temporales. Habrá algunos que serán sustituciones de muy corta duración, habrá otras a lo mejor que son de más larga duración porque tengas que cubrir o bien embarazo, o bien enfermedad, o baja por larga enfermedad, por excedencia, que yo por eso apuesto que todo el mundo vaya a se meta en lo que son la bolsa de empleo del ayuntamiento, y también al trabajar en la administración pública, si después se quiere apostar, se quiere ir a una oposición de empleo público, pues ya además uno se cuenta con más puntuación por haber trabajado en lo que es la administración pública. Así que con ese objetivo de cubrir necesidades temporales, bolsa de empleo que ya está en marcha, la de operario de mantenimiento para las instalaciones deportivas, pero de forma inminente en el resto de casos, como decías, socorrista, monitor deportivo, ¿podemos estar hablando de las próximas semanas? Sí, en próxima semana. Esto lleva un procedimiento burocrático que sabemos que es un poco lento. La administración son los tiempos que lo que tiene. Esto no es rápido de un día para otro, pero bueno, poco a poco. Ahora vamos a cerrar esta de operario de mantenimiento, después empezaremos con la otra y así iremos cubriendo y realizando todas las bolsas que vemos que son necesarias para poder cubrir todo con todos los servicios del Ayuntamiento de Ubrique. Son convocatorias de empleo público que se irán sumando a otras, creo, ¿no? Porque el propio alcalde también nos lo anticipaba, ¿no? En estos días atrás hablaba incluso de que por las propias necesidades la plantilla de la policía local, pues también es un tema, ¿no? Alguna plaza creo que también está previsto en este año que se convoque, ¿no? Exactamente. Este se va a convocar lo que es la plaza de empleo público que teníamos de 2024, ya mismo también se publicará lo que es las plazas que tenemos para ofertadas para el empleo público de 2025. También decir que hemos solicitado dos plazas en comisión de servicios para la policía local. En principio se va a cubrir una, que ya también está al finalizar, y la promoción interna, que el procedimiento también de promoción interna que teníamos de agente a oficial. Bueno, pues novedades que tienen que ver con, ya decimos, empleo público en este caso último, relacionado con la seguridad ciudadana, y nos va a servir esto para enlazar, ¿no?, con lo que comentábamos al principio. Cerramos este capítulo de convocatorias y volvemos a recordar, porque es importante, ¿no?, apuntarlo, se había hecho el anuncio de que próximamente se trasladaría la ubicación de la Guardia Civil en Ubrique, pero ya desde hoy abre sus puertas, lo destacaba Marian al inicio de esta entrevista, y para aquellas personas que ya se hayan sumado, pues volvemos a insistir, cambiando completamente de tema, dentro de ese área de seguridad ciudadana, pues el hecho de que desde hoy ya abre sus puertas la Guardia Civil en la calle Reyes Católicos, junto al punto de expedición del DNI de la Policía Nacional, y recordemos, ¿no?, ¿verdad, Marian?, en unas instalaciones cedidas por el Ayuntamiento, pues precisamente, ¿no?, con el objetivo de que no se marchase la Guardia Civil de Ubrique, podemos decir, y bueno, que al final tuviésemos que acudir, o que tuviesen que realizar servicio llegando desde otros lugares, ¿no? Pues sí, ese era el objetivo. No podíamos permitir que una población que como Ubrique dejara descubierto, ¿no?, este servicio de la Guardia Civil, y por tanto estábamos de la mano y estábamos dispuestos a colaborar con ellos en ofrecerles unas instalaciones para que pudieran ofrecer esos servicios. Por otro lado, estamos actuando también como mediadores, ¿no?, para que ayudarlos en todo lo que le tengamos que ayudar en la medida de lo posible, para que puedan el día de mañana, ¿no?, pues tener unas instalaciones propias y adecuadas aquí en el pueblo de Ubrique. Recordemos que además de la propia cesión del local, nos lo señalábamos antes, está claro que, claro, se ha tenido que habilitar con una serie de requisitos indispensables, de conexión, evidentemente, conexiones de comunicaciones, diferentes aspectos que tenía como requisito este local, ¿no? Claro, ellos tienen por la especificación del cuerpo que son, tienen unas especificaciones que tienen que cumplir. Ellos se han ocupado de todo eso, de sus comunicaciones, de sus redes de seguridad, cámaras y demás, todos ellos se han ocupado. Nosotros solamente lo que le hemos facilitado es el local y habérselo podido habilitar a las necesidades que nos solicitaban. No nos podíamos, como me repito ya, no nos podíamos permitir el lujo de que este cuerpo de seguridad pues estuviera lejos de Ubrique. Entonces había que hacer todo lo posible para que contáramos con este servicio. Muy bien, pues con ese recordatorio de el tema que comentamos para abrir esta entrevista, nos vamos ahora sí a quedar agradeciendo en el día de hoy que nos haya acompañado Marian Moreno, responsable del área de recursos humanos, empleo, seguridad y movilidad y servicios sociales. María, lo dicho, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada más, que tengan un buen fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Un saludo. Un saludo a ustedes. Gracias.